días, país. Aquí comienza el pase, ¿eh? Entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballito de Día, después del pretérito potencial de Magallanes, en modo burbuja, ¿eh? Con todos los protocolos. Y bueno, quedó pendiente allí, vamos a buscarlo con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que hoy apareces allí en la tapa de La Nación? En realidad lo sabemos, pero contá vos qué es lo que ocurrió ayer allí en el debate, ¿no? Porque fue un debate de muchísimas horas. Y lo que vimos después es una victimización enorme de parte de Horacio Rodríguez Larreta, como si hubiera empezado la campaña para el año que viene, o para el otro, no sé. Pero realmente me sorprende el tratamiento que ha tenido algo que no es otra cosa que fijar un monto nuevo, o mejor dicho, el que marca la ley de coparticipación, para el traspaso de la Policía Federal, ¿no? Para financiar el traspaso de la policía. Primero hablemos del tema objetivo y después de sus alrededores. Dale. Digamos como... La primera cuestión, porque incluso recién en la ironía de Magallanes, los regalos no se piden. En realidad acá no hay retroactividad. Primera cuestión, porque algunas he escuchado algún comentario periodístico que ahora le piden al gobierno de Larreta que devuelva. Nadie le pide que devuelva. Digamos que perito para la vieja con lo que cobró de más durante estos 3 años de Macri. La historia es muy... Segunda cuestión. No es coparticipación. Ni es plata que se le sacó a la ciudad para darle a la provincia. Dos flagrantes mentiras. Esto es cumplimiento de una manda constitucional que dice que cuando se le transfiere a una provincia, a un estado, en este caso como la Ciudad de Buenos Aires, funciones deben ser transferidas con los recursos para poder hacerlo. Es decir, no se puede hacer lo que hizo Menem, que transfirió las escuelas y no le dio la plata. Digamos, tiene que ser con recursos. Hacete cargo de este servicio, toma, acá está lo que cuesta. Bueno, o Macri hizo mal los cálculos, o su generosidad con su gobierno, porque uno tendría que recordar que Rodríguez Larreta era el vicejefe de gobierno de Macri, ¿no? Y de alguna manera su continuador. Deja después los estilos y las capacidades. Quedaría para otra conversación. Entonces, ni bien asume, en vez de darle el 1,40 de coparticipación, que es lo que le corresponde, la coparticipación es una caja cerrada. Para cambiarla hace falta que todos los integrantes estén de acuerdo, porque evidentemente, si a uno le dan más, se lo tienen que sacar al otro. La coparticipación. Sí. Pero pregunta ahí, Carlos. Solo te agrego para que vos después ayer Larreta dijo que la base de cálculo que se toma para la negociación no se corresponde con lo que cuesta garantizar la seguridad. Es decir, él discute el 1,4. No. El 1,4 no forma parte de la seguridad. Por eso te estoy explicando. No se termina de entender bien cómo es el tema. El 1,4 es la ley de coparticipación y nadie le toca el 1,4 y no se discute. Cuando le transfieren la policía, le dan un adicional que lleva el 1,4 al 3,75. ¿De dónde sale esa diferencia de 2 puntos y pico, de 2,35? Bájalo si querés, porque luego corrigen y bajan a 3,50. Sí. Rápidamente. Tomemos ese valor, 3,50. 2,10 puntos de aumento. Salen de la coparticipación que tiene la Nación. En la coparticipación primaria, en la primera vuelta de reparto, a la Nación le toca una cantidad, sino de qué vive la Nación, de qué ingresos. En este caso, lo que hace la Nación al transferirle un costo que tenía, le dice, toma, hacete cargo de este servicio y acá te transfiero la plata que este servicio me cuesta. Ahí siguieron mal el cálculo, no ahora, porque los cálculos parecen indicar que en los 3 años se le transfirió por este servicio transferido, por la transferencia de la responsabilidad del servicio, sí, se le transfirió 126 mil millones de pesos. Uh-huh. Y le tendrían que haber transferido 46 mil millones de pesos, o 40 mil, quiero decir. Es decir, que le transfirieron en los 3 años 86 mil millones de pesos más que lo que le costaba el servicio que transfirió la nación a la ciudad. Porque en ningún lado dice que la nación se tiene que hacer cargo de la seguridad de la ciudad. Lo que tiene que hacerse cargo es de la cuota del costo que tiene el servicio que le transfirió. Lo que era la Policía Federal, el pedazo de la Policía Federal que no se ocupa de los delitos federales, complejos, etcétera, que sigue estando a cargo de la nación y no ha sido transferido. ¿Qué es lo que ahora se resuelve y que se corrige y se mejora en el debate del Parlamento? Y ahora quiero hablar después de eso, porque eso también fue muy criticado, ¿por qué se cambió? Lo que diputados devuelve al Senado en revisión establece, sí, que debe haber un acuerdo entre las partes para fijar la cifra. Establece que las partes tienen 60 días para ponerse de acuerdo. Establece que el Comité Federal de Impuestos emitirá un informe no vinculante que determina cuál es el costo real de lo transferido, es decir, un tercero, un órgano independiente compuesto por representantes de toda la nación, no del Estado Nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires, que es un órgano técnico, profesional, que va a analizar y que va a decir, mire, lo que se transfirió vale 8 o 49, ¿ok? Eso. Mientras tanto, por estos 60 días, lo que se estableció es que se le va a transferir 24.500 millones de pesos anuales a razón de una 12ª parte por mes de manera automática. Eso es lo que dice la media sanción que dimos ayer, que vuelve en revisión al Senado y que es, yo diría, mucho más amigable con la ciudad que la que vino del Senado a diputados, que era mucho más drástica. Lo que dice Larreta es que el ente que va a hacer las cuentas es William Bu, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la cancha está inclinada y el árbitro lo pone, y el árbitro ya se sabe lo que va a decidir. Pero escúchame, Larreta o el gobierno de la ciudad, en un país democrático, tiene una ley que va a fijar una regla, un organismo que, por más que diga eso, Larreta, no es cierto, porque ese organismo es un organismo de profesionales, y tiene la Corte Suprema de Justicia, a la que ya recurrió, para que interprete si la ley es justa o no es justa. Y ese es el funcionamiento de los organismos de la democracia. Es decir, él tiene derecho, ¿quién se lo puede negar? Si no acuerda a protestar. Hay provincias que le hicieron juicio a la nación y le han ganado, provincias de gobiernos peronistas como San Luis, que le han ganado también cambios en la coparticipación cuando el tema de las AFJP y cuando se volvió al sistema de reparto. Entonces, no hay ningún robo, no hay ninguna arbitrariedad, hay una ley. Quiero decir que Macri le dio por decreto la diferencia entre el 1.40 y el 3.50, por decreto. Y quiero decir que el único argumento que ellos ponen es que se cumplió, que fue por acuerdo de parte. Si fuera Magallanes diría chocolate por la noticia. Así que la Nación de acuerdo a la Reta y Macri, claro, cuánto le tenía que dar la Nación a la ciudad. Qué bárbaro. Qué democrático. Dice la Reta también. Qué institucionalista. Además de discutir lo que fue intempestivo, que fue inconsulto. Yo expliqué en mi intervención y leí 11 de enero de este año, Rodríguez Larreta y Fernández, cada uno por su lado, dicen que están discutiendo el tema de la transferencia de la policía y el costo, y que ambos confían en que van a llegar a un acuerdo. 5 de marzo tengo declaraciones de Larreta que dice no solo que cree que van a llegar a un arreglo, sino que los porteños no tienen por qué preocuparse porque la ciudad tiene los colchones llenos y todas las obras y todo lo que está en marcha se va a hacer ante cualquier cambio. Y si ustedes hacen memoria, porque ustedes tienen memoria, cuando el gobierno nacional le anuncia la quita del punto famoso, sí. ¿Qué dice Larreta? Esto lo veníamos discutiendo y en marzo se interrumpió con la pandemia. Sí, en enero empiezan a discutirlo, ¿no? Empiezan a discutir, ni bien asume el gobierno. Sí. Es una falacia. Sí. Eso que se lo sacaron para dárselo a Kicillof, qué sé yo cuánto. El gobierno nacional tiene una parte de la coparticipación que la utiliza según su criterio y que Macri utilizó para darle en aquel momento 2 puntos y pico a la ciudad y que ahora la Nación utilizó para darle 1 punto a la provincia para resolver el conflicto que se había planteado. Esa es la absoluta realidad. Pero vuelvo a repetir, lo que dice el proyecto que le dimos media sanción, que es bastante diferente del que vino del Senado, dice, acuerdo de partes, que es uno de los reclamos, 60 días para el acuerdo, informe no vinculante de un organismo especializado que fije el verdadero valor de los elementos transferidos, de las personas, el costo salarial, etcétera, de los transferidos. Y el mecanismo, mientras tanto, cuánto van a cobrar. Uh-huh. Vuelvo a repetir, omiten no solo los 80 y pico mil millones que cobraron de más, sino la brutal transferencia de inmuebles, en algunos casos sometidos a investigación, a investigaciones abiertas, porque ha habido una enorme transferencia de inmuebles que se hizo en el periodo que Macri había dejado de gobernar según sus propias declaraciones. Cosa que dije en mi intervención en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Entre octubre, fecha de las elecciones, y diciembre, fecha de la entrega del poder, hay una transferencia de una enorme cantidad de inmuebles que valen muchísima plata. Muchísima, sí. Que no es más que una continuidad, creo que hay 195 inmuebles, si no me falla la memoria, transferidos de la Nación a la ciudad, a título gracioso, digamos, porque sin contrapartida. Es decir, el gobierno nacional de Mauricio Macri tuvo hacia uno de los distritos, el distrito desde luego donde tiene sede el gobierno nacional, con todo que puede justificar determinado tipo de cuestiones, porque no es cualquier distrito, etcétera, etcétera, un trato, yo diría, diferencial, discrecional, respecto del resto de las provincias. Carlos, aparentemente está razonablemente comprobado que el Paseo del Bajo fue virtualmente financiado con recursos nacionales y no de la ciudad, por ejemplo. En fin, son cosas que habría que investigar, etcétera, pero lo que menos podría hacerse el gobierno de la ciudad es martirizarse y organizar campañas de scratch. Antes de meternos en lo del scratch, lo último que le escuché argumentar a Larreta ayer... Por ahora. Dice, con la ley se le hace más daño a la ciudad. Se le sacan 12.000 millones más. No sé, bueno, habrá que preguntarle a Larreta. Bueno. Porque vuelvo a repetir, la ley establece un monto a cuenta, porque está dicho así, a cuenta le van a pagar 24.500 millones mensuales. Que es lo que decía la ley, la media sanción que vino del Senado, pero que lo daba como monto definitivo. Acá se convierte en a cuenta y se establece que el monto final será el que se acuerde entre las partes o el que con la referencia al final de, me imagino, porque será así, del Comité Federal de Impuestos, se determine y el sentido común diga, no, 24.500 es poco porque esto vale 31.228, qué sé yo, digo cualquier número, obviamente. O sea que legal, administrativamente, contablemente, todavía está abierto. Obvio. Bueno, primero lo tiene que tratar el Senado, que podría tener, si lograra las mayorías que requiere, el voto, insistir con su proyecto. Ratificar la la media sanción que vino de Senado, digamos. Claro, ratificar su media sanción. La otra es que acepte las modificaciones que le sugiere, que resolvió la Cámara de Diputados. Pero así funciona. La otra cosa que se encargaron de denostar es que los cambios se hicieron en el transcurso del debate. ¿Y qué tiene de malo? Es cierto, hubo negociaciones. Esto, yo me he aburrido de explicárselo, muchachos, cuando hablábamos del aporte solidario. Sí. Las mejores leyes no son leyes si no logran los votos. ¿Saben con cuántos votos se aprobó este proyecto? 129. El quórum. El número mínimo exacto. Con 128 se caía. Entonces, claro que hubo negociaciones. Pero es que el Parlamento es un lugar donde todo el tiempo se negocia. O es una escribanía donde lo que viene del Ejecutivo o de la otra Cámara tiene que ser aprobado sin ninguna modificación. No es que se reclama permanentemente que cada Cámara es autónoma, que tiene que debatir. No es que se nos critica cuando aprobamos una cosa que viene del Senado y no se modifica y se nos acusa de que actuamos como una escribanía y que solamente votamos lo que nos mandan. ¿Qué tiene de malo? Efectivamente, en búsqueda de la mayoría necesaria para aprobar, se modificó el proyecto, porque el proyecto, como vino del Senado, no se aprobaba. Así de claro es. Y eso no es espurio, eso es negociación política de alto nivel en el lugar que corresponde, en el seno del Parlamento. O no negociamos cuando discutimos el presupuesto, la famosa cosa que estuvimos hasta las 4 de la mañana corrigiendo las planillas en negociaciones que teníamos con opositores y con oficialistas, que pedían el puente, la rotonda, el camino. ¿Y qué tiene de espurio eso? Ese es el rol. Porque nos bastardean mal, como siempre cuando se bastardea, decirle, quieren convertir lo virtuoso es negativo. Y ayer le pegaban, ¿no viste cómo le pegaban a los diputados? Porque hoy estamos los 7, ayer estaban los otros 12, que no son del Frente de Todos, que acompañaron. Sin los cuales, evidentemente, el Frente de Todos no saca ninguna ley. Claro. Ahora, si esa gente votara automáticamente lo que nosotros le proponemos, dirían que están subordinados, que no cumplen con su rol. Si negocian y obtienen cosas que mejoran el proyecto, también los escrachan. Es decir, ellos quieren gobernar desde la minoría diciendo que son una minoría suficientemente importante como para que no se pueda resolver cosas que no contengan su opinión. Y hay que decirles, como decía Negri, que yo alguna vez conté, muchachos, perdieron. Muchachos, ganamos nosotros. Muchachos, ahora gobernamos nosotros. Ustedes tienen que acompañar. El que gana gobierna, el que pierde acompaña. Nos lo decía con sonrisa, esa sonrisa tan simpática y cordobesa que tiene Negri, cuando ganaron. Yo me lo recuerdo muchísimo cuando le discutíamos y nos hacía con el dedito, muchacho, no es el momento de ustedes. Ahora, Carlos, te hago una preguntita en relación a la victimización de la Reta. ¿Se construye una candidatura desde la victimización? No sé, no soy analista político eso. ¿Tu experiencia qué te dice? ¿Tu pálpito, tu olfato? Bueno, no hace que falta ni pálpito ni olfato para saber que la Reta está haciendo todo lo posible por estar en la grilla y que se prepara para eso. La diferenciación entre los blandos y los duros y todo eso forma parte de los preparativos que el conjunto opositor denominado Juntos por el Cambio, que es un interbloque de tres fuerzas partidarias, que está muy preocupada porque le fue mal en Río Cuarto, bastión Córdoba del macrismo, que ve con preocupación que los diputados que responden al gobernador acompañen una iniciativa del gobierno nacional, y convierten en espurio, es decir, si Córdoba, dirigida por una fracción peronista que no coincide con, quienes tienen la responsabilidad del gobierno nacional, se acerca y acuerda, traiciona, es espurio, lo arreglaron, ya van a ver en el boletín oficial, va a aparecer el pago. Un montón de diputados dijeron eso. Sí. Nos vamos a enterar cuando leamos en el boletín oficial cuánto le pagaron, con qué le pagaron. Es decir, si no coincidís con ellos... Es un crápula. Sí, sí, sí, o un corrupto, un sí. crápula, no, o un traidor al mandato. Pero además acá es bastante cristalino, digo que... No, pero pará, déjame decir una cosa. A mí me eligieron en contra de Macri, no a favor. A mí me eligieron los ciudadanos que no están de acuerdo, que somos minoría en la ciudad. Y por eso no podemos gobernar la ciudad. Pero los que nos votaron a nosotros no nos votaron para avalar las políticas del macrismo. Nos avalaron, nos votaron porque quieren otra política en la ciudad también, no solo en la nación. Una política que se ocupe más de las diferencias entre el norte y el sur, que trabaje para eliminar las dos Buenos Aires, la opulenta de verdad, que tiene niveles de país desarrollado central europeo, y la que tiene... niveles de país de subdesarrollado centroamericano, digamos, para marcar los niveles sin ningún sentido peyorativo en la expresión. Esas dos ciudades conviven, y la cantidad de plata que la nación pone, y está bien que ponga porque además es la sede del gobierno nacional, etcétera, en mejora, lo que ha invertido la nación en la Villa 31 es enorme, y probablemente no lo haga en todos lados. Y que la nación tenga una preocupación principal o importante por lo que sucede en el AMBA, donde vive casi el 40% de los argentinos y argentinas, y donde, contrariamente a lo que la gente cree, está radicada la mayor concentración de pobreza estructural que tiene la Argentina, que no está, aunque parezca mentira, ni en el Chaco ni en Formosa, está en el AMBA. Todos sabemos que es así. Sí, sí. Entonces, eso, ahora, nadie es dueño de la verdad, todo lo podemos discutir, pero no se discute de esa manera y no se hace lo que hicieron el otro día. Porque uno no, es decir, hay prácticas parlamentarias aceptadas, jugar con el quórum, etcétera, etcétera. Pero lo que hicieron anteayer de prolongar de una manera groseramente artificial la reunión para llegar a las 12 de la noche, y a las 12 de la noche pedir la palabra y decir, se terminó el protocolo, la reunión es inválida. Sí, sí. Es grosero. Sí, sí. Pero además, no sé si creían que nadie se daba cuenta, pero es una maniobra torpe. Sin embargo, no se habla de eso. La crítica que debería haber es a la grosería parlamentaria de presentar 40 y pico de cuestiones de privilegio, que dicho sea de paso, no cumplen con la norma reglamentaria, porque no se puede presentar una cuestión de privilegio porque el gobernador de Santiago del Estero no hizo no sé qué cosa en una escuela. Las cuestiones de privilegio tienen que ver, y así lo dice el reglamento, y si quieren mañana un día le traigo y le leo el reglamento, con cuestiones que implican agravio a el diputado, a la diputada, a su rol. Están muy bien delimitadas. Bueno, hay una elasticidad, hay un uso político, se hace con todo. Si aparece, hubo represión, aparece del caño y plantea una cuestión de privilegio porque hubo represión. Bueno, esto funciona así. Pero 40 y pico. Sí, sí, sí. Como mecánica parece. Después presentaron una, no sé cuánto eran, como 20 apartamentos de reglamento. Los apartamentos de reglamento requieren 3/4 partes de los votos presentes para que la Cámara pueda tratarlos en esa sesión. Y luego 2/3 para que pueda tratarlos sobre tabla sin despacho de comisión. Entonces la primera barrera que tiene que pasar es 3/4. Cuando se van a votar, la diputada Morón, nombre del bloque del Frente de Todos, dice, les advierto que vamos a votar en contra de todas, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que haya 3/4. Sí. Hagamos una votación única, no queremos una por una y nominal. Nominal es que cada uno tiene que... Cada uno tiene que votar. No, no, votar con la tecnología... Sí. Y votar electrónicamente. Que después vienen los 12 que no votaron, no, y que llamaron. 12, no, 50. Resulta que anteayer los sistemas se cayeron y había 50 que no lograban comunicarse. Curiosamente, 47 de Juntos por el Cambio y 3 de los otros. Son los normales, que siempre hay alguno que tiene un problema, etcétera, etcétera, etcétera. La conectividad. Sí, pero el normal de cada sesión son 10, 12, 14, que el presidente les tiene que preguntar uno por uno. Acá había 50 y pico, que además no se podían conectar, que además no lograban abrir el micrófono, que demoraban. Era una grosera acción organizada para hacer lo que hicieron, llegar a las 12 de la noche, decir, no se trató, terminó el periodo de sesiones ordinarias, terminó el protocolo, esto no se puede tratar. Claro. Bueno, las sesiones ordinarias se prorrogaron en el transcurso de la sesión, y el protocolo quedó una discusión que yo no estoy en condiciones de saldar, de si la sesión comenzada vale o también se tiene que interrumpir a las 12 de la noche. Seguramente debe haber media biblioteca para cada cosa. Carlos, seguimos charlando mañana. Bueno, creo que como cronista parlamentario... No, espectacular, estuvo muy bien. Espectacular, espectacular. Abrazo grandote, que tengas linda jornada.